sabrás de todas esas nubes para poder estar mejor. Es que ayer pasó esa tormenta. Si estás muy alto, puedes caer. De nuevo salir de ese lugar. No es el tiempo de perder esperanza, aunque te cueste buscar. No olvidaré lo que hiciste en mí. Sí, hay que comenzar de nuevo, salir de ese lugar. No es el tiempo de perder esperanza.